Un concepto interesante que presenta el autor de la lección es saber si somos agrupadores o divisores. ¿Qué es un agrupador? Un agrupador es alguien que busca cosas en común. No se detiene en las diferencias, sino en las coincidencias. Por ejemplo, un agrupador en el área de la biología, en la clasificación de animales, podría decir, bueno, vamos a poner de un lado todos los vertebrados o los invertebrados, los mamíferos o los anfibios, los vivíparos o los ovíparos. Entonces, solamente se limita a separarlos, ¿verdad? Buscando las coincidencias de sus características. Ese sería un agrupador. Pero, ¿qué sería un divisor? Bueno, un divisor se concentra en las diferencias, hace muchas subdivisiones y multiplica las categorías, porque diría, este tiene cierto color, este es más verde, este tiene patas, este se arrastra, este tiene escamas, este tiene piel lisa, etcétera, etcétera. Es un divisor. Y el autor dice que en la iglesia habemos dos grupos, los que agrupamos y los que dividimos. ¿Quiénes serían los que agrupan? Los que agrupan son los que buscan la unidad, la armonía en la iglesia. Y solamente hacen subdivisiones para atención, por ejemplo, jóvenes, familias, niños, están pensando siempre en la unidad, pero en la atención de la iglesia. Pero ¿quién sería un divisor? El divisor sería el que piensa, este es rico y este es pobre, este es consagrado y este es mundano, este estudia y este es un flojo, este es fariseo, este es liberal. Y entonces empieza a subdividir la iglesia. Y solamente se busca los detalles y analiza las diferencias que los hacen, que los dividen, que los hacen diferentes. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos agrupadores? ¿Somos divisores? ¿Para qué nos llamó el Señor? Creo que es un buen momento para reflexionar en esto y lo vamos a hacer a través de la lección número 3, la unidad del Evangelio. Que el Señor permita que cada uno de nosotros seamos agrupadores. Y que el Evangelio realmente nos mantenga en armonía, unidos, cumpliendo la misión a pesar de nuestras diferencias. Estamos listos para iniciar esta lección número 3, la unidad del Evangelio. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Vamos a estudiar juntos la lección número 3, la unidad del Evangelio. Y también nos place darle la bienvenida a nuestros panelistas en esta mesa de conversación, el pastor Carlos López Hernández, uno de nuestros pastores de nuestro campo, pastor de experiencia, que ya ha tenido también el privilegio de conducir el programa y ahora nos acompaña también como pues comentarista. Bienvenido, pastor, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Un privilegio, como siempre, estar aquí con ustedes en esta mesa. Ahora un poquito más relajado de este lado. Pero creo que la experiencia de estudiar y de compartir el Evangelio, las buenas nuevas y la lección de la escuela sabática, debería ser un privilegio de todos los días, de todos, porque uno se enriquece. Y la lección de esta semana, pastor, esperamos que sea una bendición extraordinaria para nuestra iglesia, en donde quiera que podamos ver y compartir estos mensajes con los demás. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Gracias Bienvenido. por la invitación. Pastor Javier López Ibarra, también uno de nuestros pastores de nuestro campo, pastor joven, ya ha estado con nosotros también y hoy nos place darte una cordial bienvenida una vez más, pastor. Pastor, muchas gracias por invitarme y pues para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y poder ser parte de este repaso de la lección. Claro que sí, bienvenido. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Creo que es una lección bien importante que toca la experiencia personal de cada uno, de los conceptos que habla la lección, la unidad. ¿Cómo podemos guardar la unidad en la iglesia? Que es una característica primordial de la iglesia verdadera, la unidad. Pero hay que guardarla no a costa del evangelio, es lo que vamos a estudiar esta semana. Unidad en medio de la diversidad. Así es. Nada fácil. Unidad en medio de la diversidad. Y no hay que mantener la unidad si es que está en juego el Evangelio, Evangelio. la verdad. Claro que sí. Pues ahorita vamos a hablar de eso, vamos a profundizar justamente. Lo vamos a hacer a través de tres puntos de nuestro bosquejo. El primer punto sería el valor de la unidad. El segundo punto, enseñanza pervertida. Y el tercer punto sería hipocresía maquillada. Como verán, los mismos títulos nos dicen que será una lección profunda, ¿verdad? Y de mucha relevancia para nuestra vida como parte de la familia de Dios. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, así como estamos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Cariñoso Padre, pedimos que nos dirijas en esta lección, que los conceptos puedan ser claros, que tu Espíritu Santo unifique nuestras mentes y nos armonice en lo que vamos a compartir. Que realmente busquemos la unidad, Señor, en medio de la diversidad, pero siempre permitiendo que prevalezca los principios de tu Evangelio. Dirígenos, Señor, nos colocamos en tus manos, confiados en que todo resultará en bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, bueno, entremos directamente al primer punto, que es, pues justamente el valor de la unidad. Se nos dice aquí en la lección que, una vez más, Pablo trata de mantener pues la unidad en el círculo apostólico. De hecho, él hace un viaje, 14 años después de su conversión, un viaje nada fácil, pero que busca nuevamente lograr la armonía, ¿verdad? La comunión, el demostrar que están trabajando en la misma causa y en armonía con el Evangelio, con el resto de los discípulos. Pastor Carlos. Sí, ese viaje del apóstol Pablo es muy significativo, no solamente por el tema, sino por los asuntos que tenía que ratificar con la iglesia de su apostolado, ¿no? Sin embargo, el asunto de la unidad es el punto tal vez clave de eso. Por eso en Corintios, 1 Corintios 1, 10 al 13, Pablo señala justamente el tema que en Gálatas lo expresa también. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Él creía en unidad. Él creía en la unidad, y yo quiero señalar un asunto aquí que creo que puede ser ilustrador para nosotros, ¿no? A todos nos gustan los pasteles, ¿no? A mí me gustan los pasteles. Poco, pero los como. Poco, pero me gustan los pasteles. El pastel, si tú pruebas la harina sola, es terrible, ¿no? Los huevos solos, pues, tampoco. El polvito de hornear, pues tampoco, ¿no? Lo único que puedes comer solo y disfrutarlo a lo mejor es el azúcar, ¿no? Que la disfrutas. Pero para que salga un rico pastel, todos esos ingredientes tienen que mezclarse perfectamente y en las proporciones correctas para que salga un rico pastel. El apóstol Pablo lucha porque ese pastel sea la vida diaria de la iglesia, en donde todos, cada uno con el ingrediente que podemos ponerle al pastel, podamos enriquecer la vida de la iglesia. Y entonces pueda haber una unidad de esa naturaleza, ¿no? Sin divisiones, de una misma mente y de un mismo parecer. Yo creo que ese punto en Pablo es vital para hoy, para la iglesia, como lo fue en los tiempos en los que él estaba justamente luchando por esa unidad de la iglesia. Y creo que hoy necesitamos darle énfasis a esa diversidad, pero esa unidad final, que es la que debe de reinar en la iglesia. Es interesante porque Pablo tiene el concepto claro de que él quiere una iglesia unida, es la realidad. Entonces, cuando él va a Jerusalén, él va porque, bueno, primero Dios lo mandó para allá, motivado por el Espíritu. Pero había muchos que decían que él predicaba algo diferente. Y la realidad es que predicaba lo mismo. Cuando él va y se muestra en Jerusalén, no fue porque lo mandaron llamar, porque predicaba algo diferente, sino para mostrar lo que había predicado. Incluso hasta va con un ejemplo. Y es la forma en cómo debemos estar nosotros conectados con la misma mentalidad de Pablo en referente a la unidad. Saber lo que queremos y no estar promoviendo divisiones a pesar de la diversidad, porque Pablo predicaba a los gentiles, y todos sabían eso, que predicaba a los gentiles, pero eso estaba causando divisiones, porque pensaban que predicaba un evangelio diferente, siendo que no era así. Una línea delgada me parece a mí, Pastor Abraham, porque se decidió que cada quien atendiera un grupo. El problema estaba en que pensaban que cada quien predicaba un evangelio diferente, Sí. ¿verdad? Y el evangelio es el que tenía que prevalecer, por eso él buscó esa unidad a través de ese viaje. Sí, pastor. Yo creo que la unidad es una de las características de la iglesia verdadera. Ya el Señor Jesús también oraba por eso, ¿no? En su oración de San Juan 17, dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, el deseo de Cristo para su iglesia es que haya unidad en ella, ¿no? Ahora, en los tiempos de Pablo, en la región de Galacia, las iglesias estaban viviendo dos problemas en los cuales iban en contra de la unidad de las iglesias. El primero era que la autoridad de Pablo, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿De dónde recibiste lo que estás hablando? Por eso en el capítulo 1 él trata de solucionar ese problema. Y dice el versículo 18 y 19, después pasado 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Y ningún otro de los apóstoles vi sino a Santiago, el hermano del Señor. Es decir, después de pasado 3 años, yo fui, estuve 15 días, me entrevisté con Pedro, Jacobo, por ahí lo vi también, y nada más. Es decir, mi evangelio no lo aprendí ni me lo dieron los hombres. ¿Sí? Él dice en el versículo 11, os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres. ¿Okay? Así que en el capítulo 1 habla de que el evangelio que él recibió lo recibió de Dios, pero había otro problema. Ahora lo que están comentando. ¿Okay? Tu evangelio, okay, ya dijiste que tu autoridad viene de Dios. Ahora, el evangelio que predicas es diferente a los que ellos predican. Bueno, entonces dice, no. Porque después de 14 años, ya llevaba 14 años predicando y nadie le había dicho absolutamente nada. Es decir, los apóstoles no le decían, a ver, a ver, a ver, ven para acá y dinos qué estás predicando. 14 años y nadie le había dicho nada. Dice, 14 años fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito, que esto es importante, ¿no? Fui motivado, fui movido por una revelación. Es decir, no es que los apóstoles dijeron, a ver, estás predicando algo diferente, ven para que nos digas qué. Él fue por una revelación, el Espíritu Santo lo impulsó a ir a Jerusalén y se llevó a Tito, ¿no? Y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces fui y les dije, miren, yo predico esto. ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces más abajo dice el versículo 6, y sin embargo, los que parecían ser algo, lo que eran entonces, no importa. Dios no juzga por la apariencia exterior. Esos hombres nada me comunicaron. Es decir, yo les dije lo que yo predico y ellos me dijeron, está bien, no hay ningún problema. Y enseguida dice, nos dimos la mano. Tú le predicas a los gentiles, nosotros a los judíos, y no hay ningún problema. Es decir, no había diferencia de evangelios. Todos predicaban lo mismo. Los apóstoles en Jerusalén, o a los judíos, y Pablo a los gentiles. Ahora, y vale la pena aquí resaltar que la unidad que buscaba Pablo no era una unidad física. Voy a ir para que nos vean juntos y entonces, como estamos juntos, nos vean que estamos armonizados. No es una unidad física, es una unidad doctrinal. Tenemos que ponernos de acuerdo en que la doctrina, el evangelio, el mensaje sea el mismo. Sí, pastor, porque lo que nos une a la iglesia no es el aspecto físico, el aspecto emocional. Lo que hace la iglesia es el evangelio. Y el evangelio es el que debe de unificar todas las demás cosas, ¿no? Ahora, es interesante que en la vida de Pedro y en la vida de Pablo se da un asunto que la iglesia necesitamos aterrizarlo perfectamente para bien de todos. Que la unidad requiere diversidad. Eso es muy importante, pastor. La unidad requiere diversidad. Porque es justamente en la diversidad de pensamientos en donde todos podemos coincidir en uno solo. No porque Pedro predicaba a los judíos y Pablo a los gentiles, no porque había, digamos, esos polos opuestos, había división. Justamente los polos opuestos los unían. Justamente eso, ¿no? Como decimos, ¿no? Polos opuestos se atraen, se unen, ¿no? Entonces, eso es importante en la iglesia. No necesitamos el asunto sentimental. La lección no señala ningún asunto sentimental de Pedro y de Pablo. Señala un asunto teológico, básico, del Evangelio. Y es el que nos debe de unir en las iglesias para el desarrollo de la misma. En alguna otra ocasión, Pablo dijo, pues si tú predicas, si los demás predican por otras razones, pues no importa que prediquen a Cristo, es lo importante, ¿no? Como lo prediquen. Siempre y cuando no perdamos la unidad del Evangelio, pastor. Es una línea delgada, pastor. Sí. Es una línea delgada. Porque incluso cuando el Evangelio prevalece, puede haber división. Sí. Decíamos en la introducción, ¿somos agrupadores o divisores? Bueno, depende. Porque cuando el Evangelio es el que debe prevalecer, el mensaje del Evangelio. Cuando el mensaje del Evangelio prevalece, puede ser que haya división. Y esa división es válida, ¿verdad? Y es necesaria, porque el Evangelio es el que debe o unirnos o dividirnos, creo yo. Sí, pastor. Y estaban unidos en lo que predicaban. Yo creo que eso es lo que está enfatizando Pablo aquí. Yo les dije lo que yo predico, no hubo ningún problema, dice el versículo 8, porque el que obró por Pedro, para el apostolado a los judíos, obró también en mí en favor de los gentiles. Es decir, predicamos lo mismo, predicamos a un Dios, predicamos a Cristo muerto por nosotros y resucitado, ¿no? Y dice el versículo 9, al ver la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. No hay problema, estamos predicando lo mismo. Se dan la mano, ya. Podemos estar comiendo juntos y no necesariamente estamos unidos. Pero si el Evangelio nos une, vamos en la dirección correcta. Correcto, pastor. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahorita en el siguiente segmento. Vamos a analizar la enseñanza pervertida. En un momento regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, la unidad del Evangelio. Ya analizamos la primera parte, que es el valor de la unidad. Vamos con el segundo punto, que es enseñanza pervertida. Título fuerte, enseñanza pervertida. Y me gustaría poner sobre esta mesa justamente esta pregunta. ¿Por qué, si la circuncisión era algo tan lindo, era una señal de pacto con Dios, tan trascendente en la vida del pueblo de Dios, ¿por qué se llegó a convertir en un punto de tanta controversia, Pastor Carlos? Sí, pastor. Tenemos que empezar con Génesis 17, ¿no? Dios estableció una práctica para definir un pacto en ese momento con Abraham y con toda su descendencia. Una práctica, una señal, que era solamente eso, nada más una señal. No tenía la intención de ser el fin en sí mismo, sino que esa práctica debía conducir mente y corazón hacia algo más. Era un medio. Era un medio. Y el medio era la dependencia que Abraham y toda su descendencia tenía que tener de Dios. Porque Abraham, momentos antes que se diera esto, quería depender de lo que él hacía, de sus obras. Y Dios le dijo, no es la salvación, no es por las obras. Tienes que aprender a depender de mí. Te voy a dar una señal para que cada vez que lo veas o recuerdes que dependes de mí. Y esa práctica, esa señal, pastor, se pervirtió. Como muchas cosas a veces se pervierten y se pierden el sentido de nuestras vidas, ¿no? Los seres humanos también dependemos de muchas de esas cosas. Los hijos, por ejemplo, o los padres en el hogar, a veces hacemos pactos sin quererlo con los hijos, ¿no? Y a veces los rompemos o los hacemos tradicionales y ya pierden el sentido, como el 10 de mayo. Pierde todo su sentido cuando nomás lo hacemos el 10 de mayo, ¿no, pastor? O cualquier otro día, ¿no? Yo creo que el apóstol Pablo vuelve a retomar el asunto y ataca este asunto precisamente con esos hermanos que buscaban ese estilo de vida solamente superficial, y entonces ataca el asunto completamente, ¿no? La señal de la circuncisión era un asunto, pastor, solamente de dependencia. Abraham tenía que aprender a depender de Dios, porque las promesas de Dios son poderosas, como lo cantamos en el himno. Dios le había prometido descendencia y él quería hacerlo por sus obras. Él le dijo, no, son mis promesas lo más importante. Tú tienes que vivir así, ¿no? Y yo creo que nosotros hoy hablamos de la circuncisión del corazón, porque Dios tiene que desarraigar esa creencia de que nosotros podemos, por nosotros mismos, ser salvos, o obtener la salvación, o obtener la perfección. No lo obtenemos por nosotros mismos. Tenemos que depender de Dios. Y Dios tiene que desarraigar ese yo de nosotros mismos. Y entonces, en esa relación de pacto, de que Dios circuncide nuestro corazón, nos quite eso, ustedes y yo podemos aprender a depender en todo el Señor, y entonces vivir una vida de pacto, siempre en cumplimiento obediente a los mandamientos de Dios. El ser humano regularmente hace del fin, hace del medio el fin. Hace del medio el fin. Estoy pensando, ahorita se me vino a la mente el caso de Sansón, por ejemplo, que Sansón había sido apartado, el pelo largo, etcétera, etcétera. Pero dice que en un momento el Señor se había apartado de él. Entonces lo mismo la circuncisión, lo mismo el bautismo mismo de ahora. Puede ser solamente un rito, pero si eso no te conduce a depender de Cristo, a encontrar la salvación en Cristo, de nada sirve, pastor Abraham. Sí, pastor, estamos viendo cómo una señal con un simbolismo tan precioso de dependencia en Dios se pervirtió, ¿no? Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero ya tenía 99 años, ¿no? Señor, ¿cuándo? ¿Qué horas? ¿Cómo? No veo cómo, ¿ok? Entonces, mira, yo voy a hacer mi parte, ¿no? Como decimos, voy a hacer mi parte. Voy a tener un hijo con una persona que no es mi esposa. Esos son los intentos humanos de cumplir las promesas de Dios, ¿sí? Pero los planes de Dios, ¿verdad? Él los cumple, ¿verdad? A pesar de lo que el hombre haga. Ahora, Dios le dio un hijo a Abraham. Un hijo del milagro, porque a los 100 años él y a los 90 años su esposa, pues es un milagro que hayan tenido un hijo, ¿ok? Así entonces Dios le dijo a Abraham, mira, los intentos por cumplir mis planes, mis propósitos, no van. Yo voy a cumplir lo que yo te prometo, ¿okay? Y te voy a dar un hijo. Y cuando tu hijo nazca, todos tus hijos, tú mismo ahora, para que demuestres que has aceptado lo que yo te digo, te vas a circuncidar. Y todos tus hijos se van a circuncidar, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos también entiendan que hay un Dios en quien tienen que depender. Un Dios que cumple todas sus promesas. Un Dios que salva. Y esa es la señal de la relación que vamos a tener. ¿Qué te parece, Abraham? Magnífico, Señor. ¿Sí? Un significado precioso que se desvirtuó, ¿sí? Se contaminó. Llegó al momento en que se circuncidaban y con eso era suficiente y decían, yo soy salvo, ¿sí? Yo ya entré en pacto con Dios, nada más por hacer esto. Pero su mente estaba lejos de Dios. Sus prácticas, su vida. Sí, su estilo de vida negaba lo que ellos habían hecho, ¿no? Y en el tiempo de Pablo, así se pensaba. Para salvarte, te tienes que circuncidar. ¿Okay? Y por eso había personas en el tiempo de Pablo que cuando los gentiles aceptaban a Cristo Jesús, aceptar a Jesús no es suficiente. Te tienes que circuncidar. Pero era solamente un grupo de personas que pensaban eso, ¿no? Porque si vemos Gálatas 2:2, pastor, sí. Dice, fui movido por una revelación, cuando cuenta que fue 14 años después a Jerusalén, sí. Y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, es decir, fui y les dije lo que yo predico. ¿Sí? Pero aquí viene importante, dice, pero lo hice en privado, ante los que parecían ser dirigentes, para asegurarme de que no corro ni había corrido en vano. Okay. Yo voy allá, pero yo llamo a los dirigentes de la iglesia. No voy a estarle dando cuentas a cualquiera. Tomo a los dirigentes y les digo lo que yo estoy predicando. Ellos me escucharon y entonces mira lo que dice. Sin embargo, ni a un Tito que estaba conmigo, aunque era griego, fue compelido a circuncidarse. No hay problema. Aquí traes a un muchacho que ha creído en Cristo Jesús, no está circuncidado, no tiene por qué circuncidarse. Ahí hay unidad. El evangelio que estoy predicando, ellos, es el mismo que ellos están predicando también, y no hay problema. No hay necesidad de circuncidarse. Yo llevé a Tito que era griego, no se circuncidó. ¿Sí? Así que entonces la circuncisión no era ni para los apóstoles ni para Pablo, ¿sí?, un requisito para la salvación. Y recordamos, Pablo no estaba en contra de la circuncisión. O sea, Pablo estaba en contra de que obligaban a los gentiles a circuncidarse y que por medio de eso eran salvos. Uh-huh. En Hechos 15, ahí a Pablo habla de que había algunos que enseñaban que si no te circuncidabas, no ibas a ser salvo. Y ahí hubo una gran discusión y ese fue uno de los problemas que hubo. La realidad es de que, como mencionaba el pastor Carlos, la circuncisión era la dependencia, la relación que uno tiene con Dios. Era para recordar eso en ese aspecto. Para los gentiles era algo nuevo lo que están aprendiendo. Y Pablo enseña que somos salvos por Cristo, no de Cristo. Para los judíos tenía mucho significado, porque era toda una vida. Y sabían que eso significaba la dependencia. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que aprender a que muchas veces tenemos que ser flexibles en ese aspecto, sin violar lo que es el principio o lo que representa. Porque puede ser que para mí, como yo crecí con esto, en cuestión de esta tradición, entonces yo, como usted mencionaba, el medio lo convierte en un fin, siendo que no es así. No perder de vista cuál es el fin y cuál es el medio. De hecho, debería ser el resultado, la circuncisión debería ser el resultado de su método evangelístico, pastor, porque no estaba solamente limitado. El problema de ellos es que la circuncisión lo levantaron como un muro, dice la lección, se convirtió en una señal de identidad nacional y religiosa. Se levantó la circuncisión como una barrera de decir, tú no eres salvo y nosotros sí. Tú no eres del pueblo de Dios, nosotros sí, ¿verdad? Así que tú ni nos hables, ¿verdad? Porque aquí nosotros somos el grupo exclusivo. Entonces la circuncisión en algo hermoso, ¿verdad? La entrada, ¿verdad?, a la relación de pacto con Dios, se convirtió en un muro. Dejó de ser puerta y se convirtió en una pared. Sí, y hoy la iglesia, pastor, enfrentamos desafíos semejantes. Porque a veces ponemos trabas también para que las personas se acerquen a Jesús. Sobre todo los que ya somos viejos, porque nuestras prácticas o tradiciones o enseñanzas nos han puesto en un cajón cuadradito, ¿no? Y si alguien se sale de ahí, ya no entra, ¿no? A mí me espantó una vez en algún lado, donde pregunté el asunto del evangelismo. Yo no era el pastor ahí, ¿no? Pero y me dijo alguien en la iglesia, me dijo, pastor, me dijo, aquí nadie se bautiza si primero no viene a la iglesia por 6 meses y diezma y ofrenda. Y entonces yo dije, wow, nadie se va a bautizar aquí en esta iglesia, entonces nunca, ¿no? Porque les ponemos esa circuncisión, ¿no? O sea, tienes que hacerlo así porque si no, no entras en el plan de la salvación. Judaizamos. Yo creo que hace rato comentábamos que hay hilos muy delgados en los que debemos de tener cuidado en dónde nos movemos, ¿no? Y la iglesia hoy debíamos despertar, no tanto a cosas nuevas, ¿no? Sino a realidades prácticas más importantes para nosotros. Que la iglesia no vivamos en ciertos estándares. A veces sin sentido. Y que le demos apertura a otras cosas que van a traer más bendición a la misma iglesia, ¿no? Yo creo que hoy pastor, la lección de esta semana nos invita para que abramos mente y corazón. Y entonces podamos, en medio de las diversidades, unificar todas las cosas y la iglesia pueda seguir creciendo y desarrollando. Porque finalmente, el asunto de la circuncisión, finalmente apuntaba a esa dependencia y a esa salvación que Jesús nos ofrece. Y yo creo que la iglesia hoy estamos ahí abiertas, o debemos de estar abiertas a nuevas cosas para que los demás puedan venir y no sientan las presiones de ciertas conductas que nos han hecho bien, no digo que nos han hecho mal, pero que probablemente para otros en sus contextos no entendidos correctamente puedan ser una traba. Y puede ser una barrera en lugar de una puerta para esa relación de pacto. Así es. Vamos a hacer una pausa más, regresamos a esta lección 3, la unidad del Evangelio. Volvemos. Estamos llegando a la tercera y última parte de la lección número 3, la unidad del Evangelio. Y esta tercera parte tiene que ver con el punto hipocresía maquillada. Y este es un punto muy interesante, muy profundo. De hecho, el mismo título es fuerte, hipocresía maquillada. ¿Qué es lo que pasó allí en esa confrontación en Antioquía entre Pedro y Pablo? ¿Por qué Pablo reprendió a Pedro y lo hizo en público? ¿Por qué fue tan enfático? ¿Qué estaba en juego? ¿Verdad? ¿Era solamente un asunto de, bueno, comes con unos o no comes con otros? ¿Era algo así de simple? ¿O tenía más profundidad esa exhortación, o casi regaño, podríamos decir, que hizo Pablo con Pedro? Pastor Carlos. Es un asunto muy delicado, pastor, ese pasaje, y sigue teniendo repercusiones para nosotros hoy. Aparentar una cosa y hacer otra. El apóstol Pablo ahí se convirtió en un divisor. Lo que hoy debiéramos, la lección para nosotros de esto, ¿no? Cuando el evangelio, pastor, la pureza del evangelio, los principios del evangelio, cuando los asuntos de la salvación están de por medio, ustedes y yo tenemos que convertirnos en personas que levantemos la voz, porque nosotros estamos a favor del evangelio, no de las tradiciones ni de las culturas, como algunos pudieran pensarlo, ¿no? Inspirado por Dios, porque todo así lo entendemos, Pablo lo hizo sin temor. Guiado por el Espíritu, dijo las palabras que tenía que mencionarle a Pedro. Afortunadamente Pedro entendió, no contestó, en el sentido de decir, bueno, yo creo tú y es, no. Porque cuando el Espíritu Santo dirige, pastor, aún en las amonestaciones, nosotros tenemos que aprender, como Pedro, a callarnos y aceptar la admonición o el regaño, si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Yo creo que la iglesia ese día, aunque fue un momento tenso, pero finalmente fue un momento de liberación para la misma iglesia también, pastor. Porque la iglesia ahí mismo entendió el principio de Pablo. Y Pedro entendió también su error. Y esa tensión y ese llamamiento de atención del apóstol Pablo sirvió para que esa tensión se liberara y entonces la iglesia pudiera seguir avanzando sin las limitaciones que se querían imponer a través de la actitud del apóstol Pedro, ¿no? Sigo creyendo que el Espíritu Santo sigue conduciendo la vida de la iglesia. Y en medio de eso, pues hoy también necesitamos nosotros levantarnos con ese mismo poder dirigido por Dios, para que la iglesia pueda ser sanada y el evangelio se pueda mantener en toda su pureza. La palabra hipocresía me preocupa un poquito allí, ¿no? Aunque es la palabra originalmente que se usa en ese pasaje. Porque hoy en los contextos nuestros, a lo mejor la malinterpretamos también, ¿no? Mucha gente a nosotros, adventistas, nos llama hipócritas, ¿no? Y creo que no tiene el sentido completo. Yo creo que fue un desvarío de Pedro, un asunto que no lo hizo con la intención ni con un propósito intencionado de lastimar, pero qué bueno que hubo alguien que firmemente se levantó y entonces puso las cosas en su lugar. No lo hizo con el propósito de vivir dobles vidas, ¿no? O algo así, sino que había algo muy importante sobre la mesa. ¿Pastor Abraham? Sí, pastor. Gálatas 2, 11 en adelante, que es lo que cuenta. Sí. A mí me llama mucho la atención el versículo 11, dice, y cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él estaba equivocado. O sea, él tomó una actitud equivocada, hizo una cosa equivocada, dice Pablo. Y ya sabemos por qué, dice, porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba por temor a lo de la circuncisión. ¿Sí? O sea, está Pedro, Pablo, Bernabé y los demás y comían todos juntos, con los gentiles y con todos los que habían creído en Cristo Jesús. Unidad en la iglesia. Porque el acuerdo estaba claro. Sí, o sea, no hay problema, ¿verdad? Ellos han aceptado a Cristo Jesús, nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, Cristo nos une como hermanos y comemos todos juntos. Pero de repente llegan de Jerusalén algunos, ¿no? Que son judaizantes, los de la circuncisión le llaman, este Pablo, que estaba predica y predica acerca de la circuncisión. ¿Ok? Y entonces cuando Pedro ve que llegan aquellos desde Jerusalén, entonces toma una actitud reprochable. Se separa. Sí, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Yo me voy a mi mesa y ustedes comen allá y yo como acá. Entonces, dice, y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que un Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Es decir, todos los demás, ¿verdad?, que ya habían aceptado que todos hemos sido salvos en Cristo Jesús, cuando vieron que Pedro se iba para allá, pues vámonos con el que tiene autoridad y también se fueron. Ahí ya empezamos a ver lo que pudiera suceder en toda la iglesia. Judíos de un lado, gentiles de otro. ¿Sí? Lo que estaba provocando la acción de Pedro era dividir la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Dice el versículo 14. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ese es el problema. No andaban conforme a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio dice que todos somos uno en Cristo Jesús. Todo eso estaba claro, la doctrina estaba clara. Judíos estaba clara. Y gentiles, circuncidados y no pero circuncidados. Pero con su actitud ahora demuestra, da marcha atrás. Exacto. Da marcha atrás. Ah, no, si hay categorías, me voy a la mesa de los que son de primer nivel, me separo de segundo nivel y volvemos a lo mismo. Y aún más, pastor. Si yo me separo de ellos, es que ellos necesitan circuncidarse para salvarse. ¿Sí? El evangelio es menoscabado. Uh-huh. El evangelio se está haciendo a un lado. ¿Sí? Además de creer en Cristo, ustedes se tienen que circuncidar. Ser como nosotros, miren, nosotros sí estamos completos. Creemos en Cristo y estamos circuncidados. Ustedes nada más creen en Cristo. Necesitan la circuncisión para ser salvos. El evangelio estaba viniéndose abajo. Por eso es que Pablo le reclamó cara a cara y en público. Y es algo que tenemos que poner mucha atención, porque podemos ver que el ser humano siempre piensa, se preocupa por el qué dirán. Uh-huh. Y vemos, por ejemplo, el ejemplo de Jesús. Jesús nunca se preocupó por el qué dirán. Sí lo criticaban, dice, andaba con prostitutas, andaba con personas, con pecadores, pero lo que él enseñó es de que todos somos iguales y todos merecemos la misma salvación. Y cuando nosotros ponemos el qué dirán por encima del evangelio, entonces estamos haciendo lo mismo que Pedro hacía. Estamos dividiendo una iglesia la cual dice que todos tenemos que ser unidos en Cristo Jesús. Porque el problema de Pedro, como se mencionó el pastor, era sencillamente que con su actitud, con su ejemplo, estaba dividiendo a una iglesia. Y a veces no solo se quedaba ahí, sino que se llevó a otras personas. Y muchas veces pensamos de que, nos decía un pastor, un líder es como un gran árbol. Cuando ese gran árbol se cae, aplasta a muchos árboles. Cuando ese gran árbol se cae, puede llevar a otros. Y a veces afectamos más a la iglesia, sencillamente porque ponemos el qué dirán, o por el temor a eso, en vez de poner el evangelio por encima de eso. Vamos a preguntas sobre la mesa y le contéstela quien guste. Nosotros como iglesia hoy decimos, bueno, los títulos se quedan afuera cuando pasamos la puerta de la iglesia, todos iguales, somos uno en Cristo, y al rato viene el rico, viene el pudiente, viene el influyente y rebajamos la norma. ¿No estamos haciendo exactamente lo mismo? Sí. Sí lo hacemos. Yo siento que el problema de aquí de Antioquía eran varios, ¿no? Uno, el asunto de que a partir de allí la iglesia podía haberse ido por dos dos vertientes, ¿no? Judíos cristianos y judíos y cristianos gentiles. O sea, y ahí ya una de las verdades fundamentales del Evangelio se pierde, ¿no? El otro asunto es el tema de la justificación por la fe, a la que Pablo está tratando de apuntar, ¿no? La justificación por la fe es el asunto que somos justificados por Cristo solamente por nuestra fe en Él y no por nuestras obras que ganamos haciendo, teniendo títulos o lo que sea. Y la iglesia, tenemos que hoy entenderlo de la misma manera, ¿no? Ninguna iglesia tiene más opciones de salvación que la otra, ni la rica, ni la pobre, ni el que tiene títulos, ni el que no tiene títulos. No hay nada de esos asuntos, ¿no? Y el tercer punto que señala esta parte de la lección es el asunto de que se necesita, cuando las crisis vienen, pastor, no hay nada mejor que, como dice el dicho que hoy usamos, que hay que agarrar el toro por los cuernos. Porque cuando las crisis se vienen y nosotros damos apertura para que haya un poquito, para decir, bueno, pues es que hay esta circunstancia, bueno, es que... Entonces hacemos que la verdad del Evangelio en su totalidad, por la pureza de la unidad y la justificación por la fe, se pierda y se eche por tierra. Y entonces empezamos a buscar excusas para uno, excusas para el otro, y la verdad pura del Evangelio, pastor, se va diluyendo. Pastor, en aras de la unidad, utilizamos a veces palabras como tolerancia, respeto, cuando vemos que hay una falta clara, ¿no? La unidad no es evasión, la unidad no es ocultamiento de las faltas, de los errores como este. Bien pudo decir Pablo, bueno, está bien, ¿no? Yo respeto a Pedro, ¿no? Hay que tener tolerancia, pues que él coma con ellos, yo como con ellos. No, se levantó y le dijo en público, estás mal. ¿Sí? Creo que debiéramos tener, como dirigentes y como iglesia, tenemos el valor, tener el valor de levantarnos y decirnos lo que se tiene que hacer conforme al Evangelio. No conforme a lo que nosotros queremos también, porque puede ser que nosotros también traigamos nuestras ideas y nuestras costumbres. No, conforme al Evangelio lo que se tiene que hacer, ¿no? Dios, que Dios nos dé esta capacidad para hacerlo y no evadir cosas. Pastor Abraham, vivimos hoy en una sociedad donde todo es tolerancia, donde todo es apertura, y un día llegará el momento en que esa tolerancia y apertura va a encontrarse con los principios y las verdades bíblicas. Y ahí tendremos que ser agrupadores o divisores. Así es. ¿Verdad? Así es. Que Dios nos ayude, realmente. Hemos llegado al final de nuestra lección. Creo que ha sido una lección muy linda, muy edificante. Esperamos que nos dé luz para nuestro comportamiento y la forma como debemos llevar la iglesia. Y si les parece, ahí vamos a terminar agradeciendo a todos los que componemos esta mesa de diálogo y con unas palabras finales de todos nosotros. Pastor Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Benítez. Solamente cuatro cositas, cuatro palabras para a la iglesia en este momento. Uno, el asunto de la unidad. Dios nos permita llegar todos a la unidad de la fe en Cristo Jesús. Apertura. La apertura que debe haber en la iglesia nos obliga a ser en su momento agrupadores, pero nos obliga también a ser divisores cuando el Evangelio está de por medio. La pureza del Evangelio, que la mantengamos recordando que solamente Cristo Jesús es nuestro medio de salvación, no hay otro. Y finalmente el asunto de la flexibilidad de la que tanto hablamos, hermanos. Yo creo que la iglesia debemos de vivir una vida de flexibilidad, pero basada en principios, no en posiciones personales. Si hacemos eso, la iglesia va a crecer, va a desarrollar, y el Señor la va a seguir manteniendo pura, y de esa manera espero que el Señor nos conduzca hasta que finalmente alcancemos la salvación. Claro que sí, muchas gracias. Pastor Javier, gracias. Gracias, pastor. Solamente me gustaría enfatizar que la unidad es parte del plan que Dios tiene para su iglesia. y de esa manera ser flexibles y entender a otros, siempre y cuando no se ponga el evangelio o no se aplaste el evangelio. La unidad es importante, pero es más importante el evangelio, y tenemos que aprender a ser unidos si queremos también estar en el cielo con Cristo. Porque si no estamos unidos aquí en la tierra, mucho menos vamos a poder estar en el cielo. Y por esa razón, tanto Pablo enfatiza que la unidad es importante, tanto en Efesios, en Gálatas, en Corintios, enfatiza justamente eso. Busquemos como iglesia la unidad. No tratemos de que los demás piensen o razonen como yo quiero, sino busquemos en Cristo Jesús esa unidad y dejemos que Él sea el que nos una como iglesia. Y entonces podremos ver las maravillas que Dios va a hacer en su iglesia. Porque una iglesia unida es una iglesia con poder. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Javier. Pastor Abraham, gracias. Sí, Pastor, pues orar y hacer lo posible para que el deseo del Señor Jesús se lleve a cabo, ¿no? Que seamos uno, toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia, que lleguemos a ser uno como Cristo y el Padre son uno, ¿verdad? Que la unidad se vea en la iglesia y que nosotros andemos rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿sí? Unos tienen una opinión, otros pueden tener otra opinión, pero no olvidar que son cuestión de opiniones. Ahí hay que ser flexibles en cuestión de opiniones. Pero en cuanto a principios, debemos nosotros ser firmes para guardar la unidad del Evangelio. Amén. Creo que en este contexto, mi comentario final sería, hermano, no nos perdamos en las formas, no nos perdamos en la ceremonia ni en los ritos. Si todas nuestras ceremonias y ritos no nos conducen a Cristo, a una relación de salvación con Cristo, y nos hacen como iglesia cumplir la misión de llevar a otros a Cristo, hemos perdido el enfoque, ¿verdad? Que Dios nos ayude a mantenernos centrados en Cristo para que nuestro evangelio sea puro, bien sustentado, y nos prepare para ese momento maravilloso cuando estaremos con Cristo en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana en la lección número 4, y gracias por el favor de su compañía. Hasta la próxima.